Días del Estado Falcón durante este fin de semana, nuevamente pues volvió a darle golpes muy certeros a lo que son las acciones de los delincuentes. En este caso se trata de 4 procedimientos donde se incautaron armas de fuego. El primer caso fue un adolescente de 16 años de edad que se detuvo en la avenida principal de Tucacas. Este tenía en su poder una escopeta calibre 12 milímetros, marca Rexio. Presumimos que fue despojada a algún trabajador de empresas de vigilancia o en establecimiento en esta ciudad de Tucacas. Estamos haciendo la averiguación con el CICPC para indagar acerca de los seriales originales, puesto que los que presenta la escopeta son ilegibles, pero vamos a hacer todo lo que es la reactivación para verificar con seriales ocultos si se trata de un arma que puede estar solicitada. En el otro caso es un ciudadano de 20 años de edad que fue detenido en el sector Inavi de Cumarebo, en el municipio de Zamora. Allí a este sujeto se le incautó un arma de fuego, también un tipo de escopeta de fabricación artesanal, acondicionada para disparar cartuchos calibre 38. Este caso también fue pasado a la orden de la Fiscalía del Ministerio Público, al igual que el anterior. Un adolescente también fue detenido con una escopeta en el sector La Cañada, acá en la ciudad de Coro. Este adolescente de 16 años de edad tenía otra arma tipo escopeta de fabricación artesanal, acondicionada para disparar cartuchos calibre 16. Este procedimiento fue realizado en el sector de La Cañada, también fue puesto a la orden de la Fiscalía Tercera. El otro caso son dos sujetos jóvenes de 18 y 19 años de edad que fueron detenidos en el sector Sumurucuare. Tenían en su poder un revólver calibre 38 y 5 teléfonos celulares que presumimos también son el producto de robos perpetrados en la ciudad de Coro. Este caso también lo estamos haciendo el conocimiento de la Fiscalía del Ministerio Público. Quería resaltar el hecho de que en estos últimos procedimientos han estado involucrados menores de edad, de 16 años de edad, y personas que a lo sumo, pues, sus edades no pasan de los 20 años. Entre 16 y 20 años de edad está, pues, la población que está delinquiendo en los últimos casos que se han presentado, que hemos registrado acá en la Policía de Falcón. Y quería también resaltarle el hecho de que ya tenemos hasta el momento 130 armas de fuego desde enero hasta esta fecha y 11 facsímiles que han sido, para un total de 141, que han sido recuperadas en distintos procedimientos realizados por la Policía de Falcón. Y bueno, pudiéramos nosotros hacer una reflexión en cuanto a lo que significa extraer casi 1000 armas de fuego que hemos nosotros sustraído, pues le hemos despojado a los delincuentes en los últimos años en que hemos mantenido, pues, esta gerencia dentro de la Policía de Falcón. 1000 armas que hemos rescatado de las garras de la delincuencia son por lo menos 1000 posibilidades de atentar contra ciudadanos falconianos o de producir robos acá en el Estado Falcón. Y esto es una muestra de lo que ha significado el operativo desarme que hemos emprendido cumpliendo las instrucciones de nuestra gobernadora, la licenciada Estela Lugo de Montillo. Comandante.